he escuchado, ¿no?, atentamente la preocupación. O sea, hermanos, mira, no es una situación, pues, de que ahorita que nos hemos descuidado, no, es verdad, no es así. Hermano decía, ¿no?, el que está el hermano escribiendo el acta, decía, no, funciona presión, hay que mover, ¿qué hacemos? Pero hermanos, mira, por eso yo he decidido hoy día venir aquí a reunirnos, a charlar, a hablar. Porque hermanos, yo tranquilamente decía, hermano, vayan a chocar el Salón Rojo, nos reuniremos, pero la gente, ahora, así es. Aquí, a ver, ¿qué no es? Nadie, ¿no? Tranquilo, podemos hablar, podemos pensar, todo eso. Hermanos, a ver, quisiéramos apuntar, a ver. Apuntaremos al problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El problema fundamental. A ver, ¿cuál es? A ver, para mí, yo creo que van a igualar todos conmigo, es la velocidad de los autos, ese es el problema. Así vamos a poner letreros, obviamente la mitad va a leer, todos van a leer, pero la gente no somos iguales, como decía hermano Lorenzo, no somos iguales. Ya han visto con sus propios ojos a los hermanos que en paz descansen, ¿no?, que ya están fallecidos, con sus ojos han visto, igualito se arriesgan, pues, se arriesgan. Entonces, ¿el problema qué es? La velocidad del auto. Ese es ahorita el problema. Ya, pasarela, ¿qué se va a hacer eso uno? Lo que está proyectado en el SAMO hasta el 6 de diciembre. Hermanos, esa pasarela, si no vamos a ir, si yo no voy a ir, no va a ir el consejo, no va a ir el subalcalde, no va a ir el consejo de presidentes, no va a ir un presidente, obvio, pues, hermano, no se va a mover, ese es seguro, pues, hermano, ya nos conocemos. Pero ¿qué tal si nos hacemos un cronograma? Mira, yo he ido el viernes, ya. Viernes. Todos los viernes el alcalde. Listo. Ya, todos los lunes podría ser el consejo, el miércoles. Y todos los jueves, subalcalde. Entonces, hermano, no lo dejamos en vida, ¿no ve? O sea, la ave se va a hacer, entonces tienen que hacerte, o sea, todos vamos a estar yendo, ¿no ve? Entonces, hermanos, si vamos a dejar, como dice así, hasta el fin, pues, obviamente, diciembre, además, fin de año ya va a llegar, después todos vamos a estar dedicados en otras cosas. No, fiestas de fin de año, ya después carnavales, hermanos, escucha, todo el mundo va a estar pensando en chuta, o sea, ya, hasta mientras va a estar, otro hermano va a morir, otro va a... Y la gente va a ser igualito, la crítica. ¿No ve? Entonces, hermanos, yo quisiera esa parte del día de hoy, hermano Fejuve, a cabeza de usted, nos programaremos a diario, pues. Si a mí me toca bajar dos veces a la semana, bajaré, pues, hermano, bajaré. Y te traeré resultados también. Si por lo menos ya he venido sobre este tema, ¿no? Es así. Y no podemos exigir también, pues, todo hasta el 31, ¿no? Que hasta qué día empieza. No empieza, hasta ese día estamos dando el plazo. Ya tiene que arrancar, porque el trabajo no es, sabes, colocar, no, tiene que hacer. Sabemos cuánto están tardando en estas pasarelas que están haciendo. Ya hemos visto, conocemos. ¿No ve? Entonces, hermanos, así más o menos podríamos ser. Entonces, yo vuelvo al punto de cómo salvamos vidas. Porque así pongamos lo que hagamos, igualito. A ver, hermanos, yo les diré, hasta yo mismo. Veo semáforo, veo que no hay policía, cruzo. ¿O no, algunos hermanos? ¿Así somos o no? Cruzamos, pues, consciente nomás. Es que esos transportistas igualito van a verse, igualito se van a cruzar al ver que no hay una policía, no hay patrullero, nada, van a cruzar. Entonces, no. Ahora, a mí solo, tal vez, por eso yo decía, ¿no? A mí solo, tal vez, mi carta firma solo alcalde, no va a podernos dar una patrulla permanente en ese lugar. Pero si nos mandamos todos, todos, ustedes, todos consejos, todos los presidentes firmados, así una carpeta, sí o sí necesitamos, yo creo que por lo menos nos va a dar, pues, hermano. Nos van a dar, ¿no ve? Por lo menos eso, por lo menos va a ser ya algo, pues, ¿no ve? Pues yo sería, hermano, de la sugerencia también. Rompe muelle, aunque provisional, que no los ponga el ABC hasta mientras que haya. Porque velocidad, hermano. En vano vamos a estar, en vano va a ir. Algunos en estado de ebriedad cuecen, hermano. ¿Sabes cómo son tercos? Ya por lo menos el rompe muelle va a frenar, pues, o sea, va a reducir la velocidad. Hasta ahí por lo menos vamos a tener para pensar, para subo o no subo. Ese para mí es el problema ahorita, la velocidad, hay que reducir la velocidad de ambos lados. Don Lorenzo ya lo ha visto, mira, y todos vemos, mira, de este lado es bajada, del otro lado súper bajada todavía. Entonces, ambos lados imbalan, hermano, ambos lados, o sea, ese lugar del Samo es crítico siempre, hermano, de este lado y como de este lado. Ya hay que estar poniendo también puntos de parada, porque no crean que así toda la vida va a ser vacío, ya tiene que haber puntos de parada. Por ejemplo, yo recuerdo, hermanos, no, yo soy del frente nomás también. El punto de parada antes siempre era el puente. los minibús de Pocota, ahí nos dejaban, los micros de Patacamaya, ahí nos dejaban. Referente. Y ahí también nos alzaba, ahí también nos dejaba. No había más paradas en otros lugares, no había, solo era el puente. ¿No? Eso no es el puente, no miento, a ver, es la única parada que era en ahí. Los hermanos, como les pueden preguntar, venían los de Túnez, a ese lado, para, de Chacachita subían de ese lado, ahí también, todo era en el puente. No, entonces hay que ver ese punto del puente de la parada, usamos la parada, entonces ya no puede estar parando a cada media cuadra el minibús también. La ruta alterna con el tráfico vialidad, que también corresponde a este distrito el compañero, que se dirija a los sindicatos que trabajan, con el distrito número 9, a las líneas que trabajan, que hagan la ruta alterna. Obviamente van a pedir mantenimiento de camino, la calidad de camino, todo eso. Entonces, ese que sea la ruta, ¿no? Para dejar. Porque ese lugar es eso. Entonces, yo quisiera, hermano Lorenzo, decir, mira, si no ponen rompemuelle la ABC, por lo menos en un lapso de una semana, estamos hablando lunes, nosotros lo pondremos, hermano. Yo creo que bolsas de cemento no es por demás. Creo que podemos colocar finalmente, porque en vano vamos a hacer otras cosas, cartas, como decía alguien. La velocidad del auto no vamos a reducir. No vamos a reducir. Semáforo vamos a colocar, igualito van a pasar. Entonces hay que reducir la velocidad de los autos, ese es el problema. Entonces yo creo que, hermanos, en cuanto al semáforo, lo que pedía hermano Fejubé, nosotros vamos a gestionar por lo menos un semáforo en el lugar crítico donde estamos, donde es, hay un semáforo, puede ser posible, honorables concejales, ¿no? De alguna otra forma conseguir ese semáforo, no sé, de alguna otra forma, paralelamente, pero hay que reducir la velocidad. Entonces, hermanos, yo soy de esa situación, no me estoy descuidando, pero quisiéramos trabajar conjunto. Mira, hoy día mismo haremos el trabajo correspondiente. Yo estoy dispuesto. Lo que me da pena es que un hermano tiene su familia, tiene sus hijos, y después de repente por accidente se va de la vida. O sea, los hijos, ¿en qué quedan? La familia. O sea, duele, pues, ¿no ve? Entonces haremos algo, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacer algo. Hermanos, en ese sentido, lo yo quisiera proponer, poniendo una pasarela, podemos poner, consensuar con nosotros mismos, creo que no debe costar más de, no sé cuánto, podemos gestionar, ¿cuánto? 600, la palabra, hermano, por favor. Perdón. Hermanos, 600, hermanos, ¿sabe qué? De lo que está hablando el hermano Almanza, estamos haciendo seguimiento sobre la pasarela. El primero de septiembre se le ha llamado. Ha dicho que iba a iniciar los trabajos el 1 de octubre. Después le hemos llamado, físicamente no se estaba haciendo la pasarela. Le hemos llamado, ha dicho que ya se ha ido a hacer el replanteo. El 15 más o menos van a iniciar las obras. ¿Ya? Pero de todas maneras hay que hacer seguimiento. Dos hermanos, cualquier cosa que sirva para salvar una vida es buena, hermano. Si ustedes manifiestan semáforo que vaya. Y que no sea uno nomás, hermano alcalde, sino que hay varios lugares críticos también aquí. Ya calcularemos unos 4, 5. Unos van a parar, otros pasarán directo, pero ya algo se va a hacer. Algo. Otro, rompemuelles, le he pedido el último accidente que ha habido, le he pedido al de la ABC, le he dicho, hermano, si vos no me pones algo, los reductores de velocidad, nosotros vamos a poner rompemuelles. ¿Qué nos cuesta, así como dice, una bolsa de cemento que a cada uno nos sobra una media bolsa? Ha dicho, él me ha dicho textual, por eso yo quiero que escuche la hermana Carmen, la doctora Carmen, y a ver si nos saca. Nosotros, como ABC, le vamos a iniciar un proceso. ¿Ya? No pueden poner rompemuelles. ¿Por qué motivo? Porque la solución esta puede ocasionar peor accidentes. Pueden volar las movilidades con eso. Los reductores de velocidad, eso sí está planificado en esta carretera. Lo que no tienen ahorita son los reductores de velocidad, están haciendo traer, eso me ha dicho. Lindo sería, pues, yo le he dicho, ustedes deben tener en almacenes, como a veces ya deben tener todo listo. ¿Para qué? Para que una sola vez de emergencia se vaya y se coloque. Pero dice, no, no lo tenemos. Y yo por eso les ponía el ejemplo hace rato. Lugares donde se chocaba han ido y lo han puesto reductor de velocidad. Me gustaría que eso también busquemos, como parte social que somos, que ya nomás se preste, aunque sea reductores de velocidad. Semáforo. Viene la pasarela, con esas tres condiciones, y claro, me hubiese gustado que también busquemos una forma de pasar por debajo de la carretera. Pero eso no se va a poder hasta que no le entregue la carretera, me imagino, al municipio. ¿Ya? Pero de todas maneras, hasta eso ya nomás lo agendemos. Los semáforos, reductores de velocidad, la pasarela ya hincharemos. Esas tres cosas ya que esté ya agendado, hermano. Sobre eso ya que caminemos. ¿Para qué? Para que ya evitemos los muertos en la carretera, hermano. Hermano, muchas gracias, hermano, consejo presidente, hermano Tacube, presidente, hermano alcalde, hermanos concejales presentes, como dirigentes de cada zona. Muy buenos días y buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Mira, lo quiero comentar lo siguiente, hermano, a ver, poco, o sea, pensaremos, ¿no? O sea, pondremos un poco las cosas frías. Todos apuntamos la carretera, todo el mundo queremos que está, perdón, a cada cual estén nuestras pasarelas o semáforos quizás, ¿no? Pero aquí nos han planteado rutas alternas. Pues, yo creo que ese distrito no es solo hasta la... es hasta más, hermanos, el 9, ¿no? Hay rutas alternas, hermano, es una ruta alterna para... Integración. Si caminamos hasta donde une, en una escala, tranquilamente una escala. Las 50 metros es una parte que falta, como debe ser unos 5, 4, 3 cuadras. Une a camino que va a estar empedrado. Este empedrado, hermano, une otra provincia más y este sector, alta tensión, ¿no ve? Es que el problema también, hermano, el sector, si vas hasta 30 metros, conectas a la alta tensión, que es 30 metros también, son una ruta alterna buena. Pero de este empedrado hasta el río es el problema, ¿no? Que son propiedades privadas. No están en la mancha urbana, no están urbanizando. Pues no se puede, a través, obligarle, pero si obligamos, haremos las cosas. Municipio, ustedes ubiquemos dueños para que nos habilitemos esa ruta. Ahí sería solo hacer puente y esa ruta alterna, hermanos. Entonces, integraría definitivamente bien al distrito. Hermanos, esa sería la ruta alterna o, en todo caso, una solución. Ya no mañana pasado, no hasta 2 meses, 3 meses. Largo plazo. Largo plazo, a mediano plazo. Mm. Es una ruta alterna, hermano. Esa hay que apuntarle, hermano. Nomás en su momento, cuando salga de Poás, habría que pensar ese tipo de proyectos, tal vez, ¿no? Para que podamos alternar ese tipo de proyectos. Una. Ahora, hermanos, otro, lo veo lo siguiente, hermano. Es un poco lo preocupante lo que es los semáforos que comentaban, hermanos. Ahorita hay que dar solución, eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que el alcalde mismo ahorita... tranquilamente el mismo va a comprometernos, ya metemos un pemolle de semáforos al momento, mañana, un mes. Pero yo sé que también eso es imposible, porque les digo, es algo que nosotros nos ganamos de entrada un proceso también. Porque esta carretera, ustedes han escuchado, las veces han hablado, no está entregado, está en construcción, ejecución plena ahorita. Una vez que entregue esta parte que es el municipio de Chocallá, nos hacemos lo que queremos, lo que nos entendió a la ABC yo en su momento. Podemos poner semáforos como queremos, desvíos. O destrozar, ¿no? Destrozar o cambiar plataforma que nos cueste, nos conviene. No sé, algo así nos hemos hablado, porque desde Encanta más allá, evidentemente el alto mantiene, ¿no? Mantiene el alto. El asfalto, pone sus semáforos. Alumbrado el puente público. De Puente Bolivia no es de ABC, es de el alto, hecho por el municipio. Esas cosas, en su momento, cuando sea a nuestra mano, lo vamos a hacer. Pero el problema es, hermanos, un poco analizamos, está plena ejecución. Plena ejecución. Accidentes pasan, es verdad, hermano. ¿Cómo podemos frenar? Como todos los días estamos ahí, estaremos ahí, tal vez no pase también nada, ¿no? No sé, hermanos. Esa parte, yo creo que la solución es a corto plazo los semáforos. Pero semáforos puesto. El transportito, ¿saben, hermano? Alguna vez hemos invadido. No a este lado gente, no a este lado gente, pasamos el auto, pasa. Está en rojo, igual pasa. ¿Han visto ustedes, hermano, en Ariel? En Ariel, ¿no? Aquí en Ariel de Keynes. No funciona. Me llama Mastra, una pasarela pasa. No, bueno, todavía no. Hermanos, esas cosas hay que analizar. Yo veo que, hermanos, pasarelas, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Se pasarela acá. Necesariamente necesita un rompemuelle, sí o sí, para que el auto reduzca y pueda parar un cacho. Minutos, segundos. No, hermanos, entonces yo creo que acá también una pasarela, porque este tiene una oruga de mono, ¿verdad? Una intersección tiene esta cosa de la lluvia. Entonces, es una buena alternativa que han planteado en su momento. Queda una buena alternativa. Una oreja de mono va a desviar y la alta tensión tranquilamente puede conectar a. Alto 9 como tal, sí, a sus fondos. Hermanos, entonces yo creo que, hermanos, pues la voy, yo no sé, no soy ejecutivo, pero las pasarelas, no, los semáforos son una solución momentánea, no son definitivos. También tienen su presupuesto, también se gasta, también tiene su mantenimiento. Ustedes han de ver, ¿no? Al lado de Tilata, ¿no? BPH tiene sus semáforos, tiene. Pero al momento tampoco funciona su mismo. No se respeta, ¿no? Algunos pasan, he visto, no sé. Somos imprudentes en su momento. Como peotones, como transportistas también, hermano. Yo veo, hermanos, es mi comentario, saquemos comisión. Ahora, para terminar, hermanos, eso para ese seguimiento del pasarela, vamos a conformar una comisión a cabeza del Consejo de Presidentes con el trabajo del alcalde. Por un día, pero... Viernes, cada viernes. Hasta que empiece a ejecutar, a ese momento. Cada viernes. Cuando está ejecutando, ya bueno, pues ya está trabajando, no hay por qué molestar también, hermanos. Pero la cosa que inicia, ¿verdad, hermanos? Nosotros también en su momento hemos hablado y hemos mandado notas. Tenemos nuestros seguimientos que hemos dicho, hace esta cosa. Los hermanos, no creo que también nos hemos olvidado como Consejo Municipal, existe ese seguimiento correspondiente, hermanos. Nada más, hermano presidente. Compañeros, en realidad, hemos escuchado, digamos, yo diría las justificaciones de nuestro alcalde, del honorable. Yo quisiera pedir al honorable Sabino, ahora buscaremos. Si vamos a partir, yo estoy de acuerdo con la comisión, si vamos a partir, señores vecinos, de que no se va a poder, o si no es tan sencillo, que los vecinos... Entonces, no, yo quisiera pedirles que exista un compromiso del municipio en este aspecto para resolver estos casos. Hemos indicado que la solución no es solamente una pasarela. Nosotros hemos hecho referencia más o menos en cuatro sectores donde que se debe construir. Es lo que pedimos, honorable, en realidad, ¿no? Porque si vamos a estar con la idea de que no, al final de cuentas, yo por lo menos, a lo que yo entiendo, más o menos, honorable, como ya está el presupuesto, otra cosa es, en general, del proyecto ya está en su fase final de culminación. Me parece que el presupuesto no ha contemplado, en realidad, la ampliación de una rotonda, del semáforo, de una pasarela, no está contemplado. Entonces, para eso, ¿qué van? Le buscamos pues, una serie de argumentos. ¿Por qué? Que no está el proyecto, que además no puede ser cerca, que aquel... hasta me puedo inventar mil argumentos, compañero, en general. Si voy a partir de esa lógica, entonces me muestro ahí, no hay un compromiso por los vecinos, por el distrito mismo. Y eso a mí me sorprende. Si dicen que no está entregado la doble vía, ¿y por qué? Pues de Ventilla hasta Sencata hay puentes en construcción, hay semáforos que están construyendo, y aquí no hay nada, ¿no? Es un razonamiento lógico, compañero. Y eso nos sorprende. Yo quisiera pedirle, honorable, sin el ánimo, digamos, de ofenderle, digamos, de faltarle respeto a su autoridad, queremos que se garantice presupuesto para construcción de pasarela, de semáforos, de rompemuelle, para todo nuestro distrito. Yo quisiera que es honorable. Y usted mismo sabe nuestro presupuesto, cuánto es de nuestro distrito. Apenas es ni siquiera es medio millón, compañeros. Y eso no alcanza. Pero que se enfrente como municipio, yo quisiera pedirle eso, honorable, ¿no? Porque ya basta de estar, duele pues, honorable, que nuestros familiares, nuestros vecinos, estábamos sufriendo, digamos, al cruzar, propensos a perder la vida a cualquier momento, duele, honorable, eso yo quisiera que nos comprenda, que nos entienda, honorable, ¿no? Aunque no sé cómo suplicarle, ¿no? Si lo vamos a pedir de rodillas, con este aspecto, honorable, no sé a quién hay que más, hay que ir a rogar de rodillas, yo quisiera pedir en ese sentido, honorable, por favor, que se solidarice con nuestro distrito, no es el problema, no estamos ahorita debatiendo las dobles vías, porque compañeros, no es la solución doble vía o si no rutas alternas, tenemos que planificar un diseño urbanístico para el distrito 9. ¿Qué queremos ser de aquí a 10 a 20 años, compañeros? Sin ingeniería, sin alcantarillado, sin servicios, no, lo otro es improvisar nomás, compañeros, y eso estamos viendo en sus limitaciones. Yo pienso, compañeros, que el gobierno no tiene una política urbanística bien claro, más o menos, de aquí a 10, 20 años. ¿Qué queremos que sea nuestro municipio de Achocay, nuestro distrito 9 o nuestro distrito 8? Yo quisiera pedir en eso, honorable, no lo buscaremos peros, no buscaremos, digamos, justificaciones, hasta obstáculos para que no sea. Yo entiendo nuestra solicitud, nuestro requerimiento, esa es nuestra necesidad, honorable. Yo quisiera pedir, no sé si el hermano algo quería, después le vamos a ceder, hermano, honorable, ya. Con eso vamos a cesar, hermano. No sé si el hermano más. Listo, por favor, tiene la palabra, hermano. Primeramente, muy buenas tardes, tengan las distinguidas autoridades, hermanos presidentes, hermanos vecinos. Bueno, al punto, sobre el punto, acerca de los accidentes que últimamente están ocasionando la doble vía, yo quisiera solicitarle al honorable, por lo menos pues, la implementación de la Guardia Municipal, que venga aquí, ya que nosotros no podemos estar diariamente, no es la Guardia Municipal que nos colabore pues con eso, ya que tránsito no puede estar aquí presente, Ya se ha visto esto aquí en el Alto, tanto en Viacha, en distintos lugares donde la Guardia Municipal está ahí, vigilante, al tanto, de ver si las movilidades están excediendo la velocidad, están con exceso de velocidad o no, si las personas que están transitando necesitan cruzar o no. Eso yo quisiera, honorable, por favor, si es que la Guardia Municipal nos puede colaborar con eso en los distintos puntos que tenemos acá. Eso es todo. Gracias. Tiene la palabra, honorable alcalde, concejales, hermanos concejales de la FEJUE, hermanos presidentes y hermanos vecinos. En primer lugar, muy buenos días. Presidente de este lugar de urbanización Bellavista. Llegamos al punto, hermanos, señor alcalde. Estamos devagando mucho, hermanos, más lo que teníamos que topar casos límites, ¿no ve? Entonces estamos hablando ahorita de las pasarelas. Hermanos, señor alcalde, esta es la carretera troncal. No hablaremos con dichos que no, con semáforos, rompehuellas, no se puede, hermano. Nos iremos directamente a las pasarelas, hermanos. Señor alcalde, si no se puede, ya de una vez a la cabeza del Consejo de Presidentes de la Federación, no, a la cabeza de organización también soy, hermano, señor alcalde, nos levantaremos con movilización, con un cabildo. ¿Se puede o no se puede? Si el alcalde no puede, no tiene capas, nosotros nos levantaremos con nuestra base, hermanos. Hermanos presidentes, nos iremos a las pasarelas, no pidiremos rompehuelas, pinturas, con eso nos vamos a jugar, se nos va a reír peor, hermanos. Directamente nos iremos a las pasarelas, tiene un límite, digamos, de Puente Vela, desde Sencata, a una distancia están colocando. Yo creo que aquí nos va a tocar como cuatro, como cinco pasarelas, hermanos. Entonces, a eso nos vamos, hermanos. Y las rotondas, en las rotondas es lo que tiene que haber también los semáforos. Ahora esa avenida troncal tiene su control de velocidad también, lo que cuando va a entregar el gobierno central, ese rápido creo van a colocar el control de velocidad. Entonces es lo que yo creo van a correr a los 60, pero una vez que vamos a tener las pasarelas, depende de nosotros, depende de la gente, va a ser, hermano. El que no usa pasarela, que salga a pisarse, hermano. Lo que es al punto, nos iremos a las pasarelas. Lo que es allá, si no quieren escuchar, ya nos levantaremos. Y una vez, hermano, a la cabeza del consejo, a la cabeza de mí, hermanos. Muchas gracias, hermano. Y también tenemos a nombre de la organización de Bellavista, un pequeño humilde cariño de Fresquito, honorable, y hermanos presidentes. Muchas gracias. Un ratito, honorable. Terminaremos con el hermano, después le vamos a hacer. Estimado honorable, muy buenas tardes, estimados del Consejo, estimado presidente de FEJUB y señores presidentes. El punto es evidentemente muy neurálgico este de las vidas que se van perdiendo. Ya creo que pasa anualmente 15 vidas por año y esa vez hemos justificado frente al ABC. Pero también hay que ser realistas, ¿o no? El ABC dice, no tengo más presupuesto. Pero yo tenía entendido cuando el ABC, yo me he reunido con el director, cuando le hice venir aquí a Cruce Ventilla, a Cruce La Yuri, me dijo, les podemos dar el proyecto de las pasarelas para que ustedes vean cómo pueden financiar o canalizar. Y también he tenido algunos roces con la gobernación, cuando también me dijeron, podemos, porque generalmente una alcaldía o la gobernación a veces les falta proyectos para poder gastar el dinero que tienen presupuestado. En este entendido, ya tenía que pasar el proyecto de la pasarela a la alcaldía. No sé si habrá pasado, pero de alguna manera también, señor honorable alcalde, pedirle pues, sabemos que el municipio tampoco tiene para hacer una pasarela, pero mínimamente puede aportar con un porcentaje para que pueda hacer de contraparte con la gobernación. Y eso creo que puede ser más factible. Y pues pedirle también que esto de las luminarias, yo creo que la alcaldía tiene las posibilidades de hacer para los semáforos. Tiene. Y nosotros, si los presidentes y las juntas de vecinos tenemos que hacer algún aporte por parte nuestra para evitar estos accidentes, nos comprometemos también a poder apoyar como junta de vecinal. Porque creemos que no podemos seguir aguantando esto de las pérdidas de vida. Más allá, nuestro presidente de FEJUB ya se ha hecho un compromiso, que el ABC tiene que entregar hasta fin de año esa pasarela de SAM o del colegio. Pero si no vamos pinchando, Sí, va a llegar al fin de año, van a cambiar autoridades y vamos a estar con otro problema. En ese sentido, pedirles tal vez, honorable alcalde, señores miembros del Consejo y FEJUVE, cuando vamos allá a las reuniones del ABC, nos muestran y nos pintan todo. Maravillosa. Otra cosa es la realidad en el lugar del terreno, hacerle ver cómo corren los vehículos, a qué velocidad corren y cuántas vidas ya hemos perdido en todo este tiempo. Más hemos perdido, creo, que cuando se ha estado construyendo este camino de doble vía, más vidas hemos perdido que anteriormente. Entonces, en ese sentido, invitarle, con la firma de todos los presidentes, que vengan los señores del ABC al lugar. Y aquí en el lugar le haremos ver la realidad y que se comprometan a darle solución. Porque ellos nos están pasando la pelotita para que el alcalde ponga solución. El alcalde sabemos que no tiene presupuesto, hay que ser realista. Y nosotros como juntas vecinales tampoco tenemos presupuesto. El poco presupuesto que nos alcanza. Si logramos reunir todos nuestros presupuestos, tal vez nos puede alcanzar. Pero también tenemos otras necesidades. En ese sentido necesitamos nomás el apoyo del gobierno central o del gobierno departamental. Necesitamos ese apoyo. Y para eso, por eso, honorable alcalde, yo quiero pedir que juntamente aquí con nuestra FEJUVE, flamante FEJUVE, convoquen a todas las autoridades del ABC al lugar. Y así como ahorita estamos reunidos, tengamos una reunión en ahí. Puede ser en la rotonda o puede ser en el lugar donde se va a hacer la pasarela y tal vez hacerle comprometer la inauguración de esa pasarela como piedra fundamental en ese momento, para que ya empiecen a hacer. Eso yo le solicitaría al honorable alcalde y pedirles también, ¿no? Yo como presidente de la Unión Progreso Maldonado, justamente estamos en plena avenida, nos comprometemos a apoyar, tal vez con algunas bolsas de cemento, para que esto se vaya realizando inmediatamente. No podemos seguir tolerando, no podemos seguir esperando, pero con presiones también no vamos a conseguir nada. Con la unidad y con la coordinación, municipio, gobernación y gobierno central, más nuestros dirigentes, sí vamos a conseguir. Vamos a conseguir lo que queramos. Y no solamente uno, sino las pasarelas que hayan necesarias. Y hay que hacerle notar al ABC que esta carretera ya no es una carretera, pues, rural, es una urbano, y es urbano, y donde es urbano, necesariamente necesitamos los rompemuelles y mínimamente los avisos, donde dice, reduzca velocidad a 30 o 20 kilómetros por hora. No tenemos ni eso, no tenemos ni esos avisos, honorable alcalde, eso por lo menos quisiera que nos haga poner un aviso donde diga, reduzca velocidad a 20 kilómetros por hora, poner allá en el sector de Apacheta y otros a este otro lado para que no embalen las movilidades. Gracias, señores vecinos. Muchas gracias. La palabra, señor presidente. ¿Saben que estamos desviando el asunto?